lo que hace doler. A recordar las cosas del pasado, que hace un pinche tiempo ya me habían dañado. Me haces olvidar, así que solo puedo decir que usted fúmele más a la pipa de la paz. Los problemas que traiga los vas a olvidar, los vas a olvidar. Dicen que la desgreño y le quito los cocos. Dicen que ya estoy bien loco. Dicen que ya estoy bien loco. La neta te lo canto, te hechizo con mi encanto. Mate si un día me voy de este mundo, no quiero llanto. Yo quiero marihuana, fumarla en la pinche canala. Rolarla, pasarla, que hay que achicharrarla. Ponernos bien locos todo el puto día. Ya sabes que me la pela la pinche policía. Fumarte uno pa' que olvides, fumarte otro pa' que pienses. Tú en esto no lo decides, sino las ciencias que tienes. Así que la vivo bien chido. Si quieres fumarse un churro en el barrio, es bienvenido. Con la pinta de bandido, por otros perros temido. El fruto prohibido, el mordido. La neta comí, no me he jodido. Fúmele más a la pipa de la paz. Los problemas que traiga los vas a olvidar, los vas a olvidar. Yo, fúmele más a la pipa de la paz. Los problemas que traiga los vas a olvidar, los vas a olvidar. No sé qué me va a pasar. Navego por un mundo donde hay oscuridad. Voces que me dicen fuma, ya no dejo de fumar. Me siento solo y triste, me invade la soledad. El dolor que está contigo y que no lo puedes sacar. Prefiero sonreír que a nadie ponerme a llorar. Si cuento te relato todita mi realidad. Los culeros de mi infancia son los golpes a mamá, porque estaba muy pequeño y no la podía cuidar. Sin pensarlo tras los años un gomí me fue a contar que fumarle a la motita todo se te va a olvidar. Me perdí en un mundo que está lleno de felicidad. Y hoy en día, carnalito, ya no la puedo dejar. Hace tiempo que te quería ver. Eres la única que no me hace volver. Que no me hace volver a recordar las cosas del pasado. Que hace un pinche tiempo ya me habían dañado. Me haces olvidar, así que solo puedo decir que usted fúmele más la pipa de la paz. Los problemas que traiga los vas a olvidar, los vas a olvidar. Yo, fúmele más a la pipa de la paz. Los problemas que traiga los vas a olvidar.